Moli motango ebanda kasani na miso ya bato Lobi na lobi ye Eko ningisa mboka Nasirisi banal mobimba pona koluka yo Na mona yo wapi Mita kufabure Koringana linga kio sherina ngai lola bandeko Na mipesa kinga nyoso mama Nasenga ki mama Oh, nimelangai Nasali nyoso koki otalinga ipambao Shushu opesi bolingo na mibali misato e Ngana bendi nzoto e Oh, lola e Na mibali misato e Yo sinika kama mio penda kanzote Yo lo baka ozonge lizungu ya kala Bolingo ya bomwana elo la okanisa Nazali mwana mobali Ika na me kanzote Mote mananga pasi solo bolingo e Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libo solo la eta la pena simadi Liba kueza kakana nzela te bolingo motema e Sanga kanansela te bolingo Lobi semoko Yayo yangayo Omete Omete Kinsunga Ye ye Tango yo silika kama mio benda kanzoto e Yo lobaka osange lizungu ya kala Bolingo ya bomwana elo na okanisa Nazali mwana mobali Tika na meka nzoto e Mote managalpasi solo bolingo e Basala kaboyete ponga ina mipesa Tala libo solo la tala pena simadi Iba kueza kaka na nzela te bolingo Boca shop moya quando tu canelo coyo Motema e yakato bimalelo Sheri la kisa bango ndeke bolingo ezali Nasirika kapamba na kombo ya mbandai Tango bobi makae Ngaise na ndako Naro bakate Wona sonyele kanga Mama yeye o Mama yeye o Motema e O mama yeye o Mama yeye o Mombasa Sheri lona kitisa motema na yo Konyo kolo mibale zalinde nisumu mama Moninga ningiyo Yopeo mipesa e Yomba mabo lingwa ya mibali misato na motema Tosuki wabye na mure kwa mibololo motema e Tosuki wabye na mure kwa mibololo mombasa Oh mama yeye o mama yeye o motema e Oh mama yeye o Mombasa